¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you.

Thank you.